Se oye un tambor en el palmar de un pescador que triste está. Ya la cumbia está de duelo, ya la cumbia está de duelo, pues se le murió su amor al negro más cumbiambero que existía en la región. Al negro más cumbiambero que existía en la región. Porque ya se fue la negra soledad y no volverá a verla jamás. Porque ya se fue la negra soledad y no volverá a verla jamás. Belén, Eva y Lucy bailen al ritmo de Explosión Santa Cecilia. Se escucha un rumor de tambores y la gaita alegre resuena. Se escucha un rumor de tambores y la gaita alegre resuena. Y en las noches de luna, y en las noches de luna, se van a bailar las morenas. Y en las noches de luna, y en las noches de luna, se van a bailar las morenas. Ay, yo quisiera, nene, volar hasta ese jardín tropical y a la cumbia mar junto al mar y con mi morena gozar. Ay, yo quisiera, nene, volar hasta ese jardín tropical y a la cumbia mar junto al mar y con mi morena gozar. Solitario por aguas del Magdalena, va un pescador solitario por aguas del Magdalena, va entonando una canción dedicada a su morena, va entonando una canción dedicada a su morena. Gustavo Cocheta y su furia santafesina, ¡báilalo! Tengo juntito al río una cabaña pequeña hecha de junco y de paja donde guardo a mi morena. Y cuando va anocheciendo yo preparo mi atarraya, y cuando sale la luna mi compañera en la playa. Río arriba me voy remando, me voy. Río arriba me voy remando, me voy. Río arriba me voy remando, me voy. Río arriba me voy remando, me voy. Sergio Pipica Tania, gracias por el aguante. En mi compás las marineras se van cuando azotan la alborada. Los cachucos soñadores se van con los pescadores hacia las en el mar, amaneciendo en el mar. Héctor Ayala y toda la gente de Venado Tuerto, escuchen lo nuevo, la Explosión Santafesina. El amor en mi bohío cuando nace el sol es más lindo y es mejor. El amor en mi bohío cuando nace el sol es más lindo y es mejor. Cantando con mi morena una cumbia en la playa de mi río. Se van las penas, llega el amor. Y cuando en mi bohío llega la noche allá en la playa de mi río, por mi morena hago el amor. Amigo Tero Ponce y todos sus chales, abrazo de oso. Tuntún, ¿quién es? Yo soy Juan Valdés. Tuntún, ¿quién es? Yo soy Juan Valdés, colombiano. cantando pa' lo que quiera usted. Voy siempre cantando, sembrando café, feliz y contento, yo soy Juan Valdés. Voy por la montaña, sembrando café, carrier y sombrero, yo soy Juan Valdés. Mulera y machete, sembrando café. Eloy Vladimir, bailen con la explosión santafesina. Ha llegado un geneguene, hay un geneguene, hay un geneguene detrás de las montañas. Viene buscando sus quereres porque al Quintero no se engaña. Viene buscando sus quereres porque al Quintero no se engaña. Con el geneguene bailó la melodía, con el geneguene nació en la tierra mía. Con el geneguene bailó la melodía, con el geneguene nació en la tierra mía. Julio Sigalski, gracias por el aguante. Escucha esto, Coroco, lo nuevo de Explosión. Chicharrón de corazón, se me vuelve chicharrón. Chicharrón de corazón, cuando bailo con mi amor. Chicharrón de corazón, se me vuelve chicharrón. Chicharrón de corazón, cuando bailo con mi amor. Qué tristeza, qué ambición, cuando bailo el chituchín. Siento activo el corazón, que se me vuelve chicharrón. Chicharrón de corazón, cuando bailo con mi amor. Chicharrón de corazón. Para vos, amigos, Samir Badur y todo Coronda, abrazo enorme.